Atención, faltan 10 segundos para que comience una nueva edición de la Radio Urbana que disparará directamente a tus sentidos toda la música, opiniones y las bandas emergentes que remecen la escena nacional. Ponte cómodo porque aquí comienza una nueva edición de Radio Espacio. Bienvenidos amigos a los 110 minutos de música sin compromisos. Claro, lo mejor de la escena under se prepara para llegar directamente a su computador. Claro, estás en Radio Espacio y damos vida a la edición 61 de este programa que busca difundir lo mejor de la escena independiente nacional. Mi nombre es Mauricio Béjar y los voy a acompañar durante todo este programa, ¿no? Todo este capítulo en que tenemos música de todos los estilos, tenemos hartas cosas, estuvimos en terreno sacando notas, estuvimos ahí en la SCD con la gente de Marcelo Varas y la Che Guevara VIP, junto a los muchachos de Iguana, tenemos un par de datos, tocatas, hay mucha tocata para esta semana, así que estén muy atentos. Tenemos el ganador del premio de la semana pasada, claro, oye, llegaron una gran cantidad de mail, muchas gracias por eso, estuvo notable, las grandes respuestas. De hecho, el ganador, la respuesta no la podemos dar al aire. Estuvo notablísimo eso. Muchas gracias por estar aquí una semana más junto a la música independiente. Música de la que vale. Claro, aquí no estamos bajo ningún alero de nadie. Estamos solamente por el amor a la música. Así que muchas gracias a ustedes también por estar conectados una semana más. Oigan, quiero saludar y dedicar todo este programa, ¿no?, a las mamás que estuvieron hace muy poco en su día. Claro, sabemos que es un día comercial, ¿no? Pero de igual manera nunca está de más saludar y enviar un gran beso y un abrazo a todas las mamás de todos los músicos y todos los auditores de Radio Espacio. Así que para ustedes este capítulo 61 y vamos a comenzar de inmediato con la buena música. Claro que sí, vamos a partir con música desde Rancagua a cargo de la banda Aislación. Escuchamos el tema Pronto Seré Quien Debo Ser. Thank you. presente, latente, de frente. Excelente, partimos con toda esta edición 61 de Radio Espacio. Claro, eran los sonidos de Aislación, banda que llega desde Rancagua. Buenísimo con su tema Pronto Seré Quien Debo Ser. Un gran abrazo, por supuesto, a Luis, a Claudio y a Ignacio, que son los que dan vida a Aislación. Si usted quiere saber más sobre ellos, simplemente ingrese al www.myspace.com/aislacion3. Ojo que es un número 3 al final, Aislación 3, para que obtenga más información de esta banda de Rancagua, que abrió la edición 61, edición de esta semana de Radio Espacio. Oye, partieron prendidísimos ahí en el chat en vivo, están llenos de músicos. Qué notable que todos los lunes nos juntemos a esta hora a escuchar la tremenda música que ustedes mismos dan vida. Veo una gran cantidad de bandas participando activamente del chat más musical que puede encontrar usted en internet. Claro, no es cualquier chat este, está lleno de músicos, todos opinan. Es buenísimo esto, esto no quiere parar, como dijeron por ahí. Hoy día vamos a tener nuevamente música en vivo, aquí mismo en el Living Studio. Vamos a tener un desenchufado. En un ratito más van a estar los muchachos de Éboli, van a estar conversando con nosotros y por supuesto tocando aquí para ustedes, que siguen la música independiente, como tantos grupos que ya han llegado y tantos grupos que van a venir para acá. Claro, eso está clarísimo, así que no se pueden perder el capítulo de hoy. Oye, mira, hoy día vamos a presentar bandas nuevas, bandas que no han sonado acá en Radio Espacio. Es el caso de la banda Nazón. Bueno, es un solista que tiene sus músicos. Nazón va a debutar hoy en este capítulo 61. También los muchachos de Perro de Jack. Recuerden que la semana pasada tuvimos nota con ellos ahí en la batuta y quedamos de que lo íbamos a programar esta semana. Tenemos el material, viene pronto, está fresquito, está recién sacado, ¿no? Calentito del mail. Así que vamos a escuchar también a Perro de Jack. Y ahora al tiro, en este mismo instante, vamos a escuchar a la primera banda que se presenta frente a todos ustedes, los seguidores de la música independiente. Estamos hablando de la banda Patria Paranoia. Ellos son de Curicó. Oye, un gran abrazo a toda la gente que nos escucha por allá en la región del Maule, claro. Mira, esta banda Patria Paranoia tiene un estilo que es básicamente rock. Están juntos desde el año 2007. Los integrantes que dan vida a Patria Paranoia es Carlos Zamorano en guitarra, Erwin Medina en batería, Sebastián Berríos en voz y guitarras y Cristian Berríos en el bajo. Está bien, ¿eh? Bueno, y si les parece, vamos a comenzar de inmediato a escuchar los sonidos de Patria Paranoia, que se presenta hoy frente a todos ustedes, banda que aún no ha sonado acá, y hace su debut con el tema Infección Mental. We'll be right back. Oye, qué bueno, el tema que escuchábamos eran los muchachos de Patria Paranoia, la banda de Curicó, a quienes les enviamos un gran abrazo, por cierto, a Carlos, a Erwin, a Sebastián y a Cristian, que son los que dan vida a esta banda. Buenísimo, escuchábamos el tema Infección Mental, que es parte del segundo disco de Patria Paranoia, Gestación, que está fresquito, es de este año, 2010. Mayor información de ellos, simplemente ingrese al www.patriaparanoia.tk, www.patriaparanoia.tk, para obtener más información de esta banda de Curicó, que escuchábamos el tema Infección Mental. Buenísima la presentación de la banda. Había harta gente ahí en el chat que le estaba enviando saludos tanto a la gente de Patria Paranoia como a la gente que nos escucha por allá por Curicó. Buenísimo, excelente, Patria Paranoia. Recuerden, amigos, que tenemos nuevamente una excusa para juntarnos. Claro que sí, otra más. ¿Por qué? Porque se viene próximamente el lanzamiento del DVD de lo que fue el primer evento Radio Espacio. Claro que estuvimos ahí en SCD. Lo recuerdan, claro, ¿no? Claro que sí, ahí estuvimos en la SCD junto a la banda Atalaya y los chicos de Eclipse. Muy próximo se viene el lanzamiento del DVD, que es una nueva excusa para juntarnos a disfrutar de buena música y poder vernos las caras como nos gusta. Claro que sí. Así que estén muy atentos a eso porque vamos a estar dando datos, vamos a entregar DVDs de regalo, invitaciones gratis, vamos a tener de todo para ustedes. Así como la semana pasada les teníamos una botella de ron para que preguntamos, ¿cómo era la pregunta? ¿Cuál era el pasatiempo favorito de producción? Si vieran la cantidad de mails, la cantidad de barbaridades que llegaron, irreproducibles al aire, señores. Estuvo buenísimo, de ahí le puedo dar el ganador de eso. Muy bien, cómo participaron por ese ron añejo Midjans que teníamos para ustedes la semana pasada. Estuvo muy bueno. Oye, que tienen mal catalogado producción, muchachos, ¿qué les pasa? Buenísimo. Oye, bueno, recuerden que nos pueden comentar sobre este capítulo en www.podcaster.cl, donde ustedes nos han hecho ser uno de los podcasts más escuchados todas las semanas, con un promedio de 800 descargas por programa. ¡Increíble! Muchas gracias a todos ustedes que escuchan esto en formato podcast y, por supuesto, a toda la gente que lo escucha total y absolutamente en vivo todos los lunes desde las 3 de la tarde, como estamos en este minuto. Ahí el chat está en movimiento. De ahí vamos a ir con la gente del chat. Claramente vamos a saludar a todos los muchachos que están ahí participando activamente del chat de Radio Espacio, escuchando la mejor música independiente que todas las semanas le tenemos aquí, ¿no? Como siempre. Recuerden que viene música en vivo más rato aquí en el Living Studio de Radio Espacio. Vamos a tener banda. Miren los muchachos de Éboli, para que estén muy atentos a ese nuevo desenchufado. Así que no se lo pueden perder. Va a estar buenísimo eso. ¿Ya? Así que no lo olviden. Ahora vamos a escuchar música, pero tremenda música. Aquí es como para firmarse, digo yo, ¿no? Puede ser. Claro, porque escuchamos a Marcos Soto Uribe desde Santiago con el tremendo tema FUS. Yeah. Era todo el talento, todo el virtuosismo de Marcos Soto Uribe con su tema Fus. Oye, buenísimo. Desde Santiago, hoy un gran abrazo, por cierto, a Francisco, a Pablo y, por supuesto, a Marcos. Hoy, si usted quiere obtener otros temas de ellos, y de hecho, si quiere descargar este disco, simplemente ingrese al www.myspace.com/Marcos Soto Uribe en el MySpace para poder descargar el disco que incluye el tema Fus de Marcos Soto Uribe. Buenísimo, un gran abrazo para ti, Marcos, que de hecho veo que estás participando también del chat. Vamos de inmediato a saludar a la gente del chat. ¿Cómo están, muchachos? Vamos a saludar a la gente del chat. Mira, tenemos la gente de Mala Imagen, Peter de Jack, Terraplén, Marcos Soto Uribe, Superhombre Moldún, Iguana, buenísimo. Bienvenidos, muchachos. Oye, hay harta gente. Lorca Atomic también está participando del chat. Mira cómo está la gente comentando toda la música que se programa semana a semana aquí en Radio Espacio. Terraplén, Devil Track. Oye, Payo Rock. Absenta Musical también. Hoy tenemos un datito de Absenta Musical, pero eso viene más adelante en Panfleto Acústico, como ustedes ya lo saben. Un saludo para ustedes, muchachos, también. Mira, oye, qué manera, Payo Rock, Glad está presente. Mira qué bien, ¿eh? Oye, qué cantidad de gente está participando. Eso es la idea, que escuchen el programa en vivo y también puedan participar del chat. Claro, mire cómo, Eclipse, Bios 3. Mira, Paz, un saludo para todos ustedes. Ya, buenísimo, me llegué a marear, ya. Perfecto. Oye, Eclipse, saludamos a Eclipse. Oye, la gente de Eclipse, ya. Buenísimo. Oye, ahora es un muy buen momento, claro. ¿Por qué? Porque si tienes un evento que quieres registrar o producir y no sabes cómo, es fácil. Déjalo en manos profesionales. OBS Producciones Audiovisuales. Fotografías, video y producción para tu evento. Seminarios, bautizos, cumpleaños, conferencias, graduaciones o matrimonios. No confíes el recuerdo de tu ocasión especial a cualquiera. OBS Producciones Audiovisuales. En internet www.obs.cl. El número telefónico el 746-4158. Mail de contacto obs@obs.cl. Y recuerda que no hay nada más seguro que dejar tu evento en manos de una empresa con más de 20 años de experiencia. OBS Producciones Audiovisuales está en Radio Espacio. Vive la pasión Under, sello Kravin, la cara B del rock nacional. Kravin es una asociación discográfica nacional que opera de manera independiente y autónoma desde enero del año 2007, recopilando y difundiendo rock under chileno. Para contactarte con Kravin, escribe a info@sellokravin.cl o kravinrecords@gmail.com. Puedes conocer más de Kravin y sus bandas afiliadas en su sitio web www.sellokravin.cl o síguelos en Twitter www.twitter.com/kravinchile. Vive la pasión Under, sello Kravin, la cara B del rock nacional. Sello Kravin está en Radio Espacio. El mejor café de Santiago, a un precio amigable y en un ambiente familiar, Otre Sabor. Disfruta de un buen café italiano, fina selección en el más grato ambiente, donde además puedes disfrutar de música en vivo y Wi-Fi. Así que apoya la música y pasa a tomarte un buen café y disfrutar de deliciosas medialunas, queques, italianos, sándwich, pasteles, tortas o helados. Además, en Café Otre Sabor tiene descuentos especiales para ti. Claro, porque por solo mencionar Radio Espacio obtendrás un 15% de descuento en cafetería y un 10% en pastelería. Olvídate de las grandes cadenas. Otre Sabor, una cafetería francesa con alma chilena y precios amigables. Embajador Dousignac, 1767, local D016. Shopping Los Cobres de Vitacura, a un costado del Centro Cultural Amanda. Cafetería Otre Sabor está en Radio Espacio. Buenísimo. Oye, bueno, vamos a presentar una banda que no ha sonado aquí en Radio Espacio, pero sí la hemos escuchado hablar. Claro, porque estamos hablando de los muchachos de Perro de Jack. Claro, tuvimos una nota con ellos la semana pasada, que estuvieron en Batuta junto a la gente de Mala Imagen y los muchachos de Terraplén. Nosotros estuvimos ahí conversando con la gente de Perro de Jack y justamente ahora los vamos a presentar para que suenen también en Radio Espacio. Claro que sí. Miren, Perro de Jack es una banda de Santiago que califica su estilo, puede ser un hard rock o un blues, por ahí va la mano de Perro de Jack. Ellos están juntos desde el año 2008. Sus integrantes son Felipe Sandoval en la guitarra, Nicolás Osandón en guitarra, Larry Alegría en voz, Cristian Tite Castro en bajo, Pedro Peter Álvarez en batería. Y vamos a escuchar de inmediato un tema que nos dejaron para que lo conozcan ustedes a los muchachos de Perro de Jack, que yo ya los vi en vivo, junto con producción, los vimos en vivo, claro que sí. Escuchamos el tema, Pisoteaste mi alma. Oye, buenísimo, eran los sonidos de Perro de Jack, banda de Santiago que nos ofrecía este tema, Pisoteaste mi alma. Mayor información de los muchachos, claro, ingrese de inmediato al www.myspace.com/perrodejack. Buenísimo, un gran abrazo a Felipe, a Nicolás, a Larry, a Titi y a Peter, que son los que dan vida a Perro de Jack. De verdad, buenísimo el show que ofrecen los muchachos. Como les contaba, tuve la suerte de verlos ahí en Batuta, junto a Mala Imagen y a Terraplén, y estuvo notable esa noche. Usted no se quede en casa, salga a disfrutar de música independiente, como puede ver a Perro de Jack, Mala Imagen, Terraplén, Atalaya, Eclipse, a Iguana. Se me está quedando alguien. A Palo Blanco. A todos los que rotan generalmente por acá, por la señal de Radio Espacio. Buenísimo, ¿eh? Ya. Entonces, un gran abrazo para la gente de Perro de Jack, que ahora sí oficialmente son parte de Radio Espacio. No habían sonado. La semana pasada tuvimos con la entrevista con ellos, pero no habían sonado aún por acá. Pero, buenísimo. Oye, mira, hay una banda que está buscando bajista. Ojo, los muchachos de Precatarsis me dejaron el encargo, que le avisará a todos ustedes, que andan buscando bajista. Pueden escuchar a Precatarsis en el www.myspace.com/precatarsis para que vean y escuchen la música y se conectan con el estilo o no. Claro, y si usted está interesado, simplemente ingrese al precatarsis@gmail.com para comunicarse con ellos. precatarsis@gmail.com si usted es bajista y está interesado en formar parte de Precatarsis. ¿Ya? Ya lo saben. Recuerden, nosotros estamos apoyando el 50% de música chilena en los medios, como mínimo 50%. Aquí en Radio Espacio tenemos el 100% de música nacional y el 100% de música independiente. Claro, como ya lo saben, aquí en Radio Espacio estamos por los músicos independientes. Oye, mira, saben que en la semana hubieron varias presentaciones y nosotros fuimos a una que estuvo notable. Fuimos, nos trasladamos hasta la sala SCD del barrio Bellavista porque se presentaba Marcelo Varas y la Che Guevara's VIP junto a los muchachos de Iguana. Y claro, estuvimos conversando con ellos porque esa presentación estuvo sumamente prendida. Y claro, tenemos nota, claro que sí. Vamos con eso, que se captó en SCD este día jueves. Claro, que estuvimos ahí en SCD, en el barrio Bellavista. Ok, amigos, lo prometido es deuda. Ya nos encontramos aquí en plena sala SCD de Bellavista. Claro, en Santa Filomena 110 estamos con los muchachos de Iguana que vienen fresquitos bajando del escenario. ¿Cómo sintieron la tocata esta noche, amigo mío? Espectacular, compadre, mucha fuerza, mucha energía y siempre saltando y dejando la cagada, compadre, como siempre. No, estuvo increíble, ya el nivel, ya creo que ya estamos superando las expectativas de todo el universo, ya no podemos tocar mal, así ya. No podemos tocar así, compadre. Ya no, yo creo que se viene el disco, se viene la promoción, vayan a ver a todas las tocadas, métanse al Facebook, a la página www.iguana.cl. Y nada, pues eso, gracias por escucharnos, preferirnos. No sé, Stephen, ¿alguna palabra? Espectacular, mira, fue realmente buenísima comparado con la primera, que también fue buenísima, pero ahora venimos con un cargamento de música, como para la gente que realmente, puta, nosotros dejamos la cagada, bueno, y esa weá a nosotros nos deja contentos y seguir para adelante, ¿no? Pues, compadre, ¿no? Y gracias por venir, ¿cachai? A nuestra tocata, realmente la tocata de Marcelo que nos invitó, pero grandes las dos bandas, compadre. Y grande tú también, y Radio Espacio, compadre, arriba. Bueno, me sentí más power que la otra vez. Eso, porque la otra vez cuando tocamos, no sé, ahora estamos sonando como más poderoso, entonces, eso me gustó harto. Eso. Mira, me sentí muy feliz y también cómodo tocando. Creo que nuestro nivel se ha disparado y bueno, no tengo nada mucho que decir, estoy muy feliz y bueno, sigan apoyando la música chilena, eso es lo más importante. Muchas gracias a Mauricio Béjar, weón, un gran monstruo del rock chileno, compadre. Buenísimo, Iguana en SCD aquí. Ahora seguimos con Marcelo Varas y la Che Guevara's VIP aquí en SCD de Bellavista. Aplauso más fuerte para Iguana. Así de prendido, no se quede en casa. Venga a ver música independiente, venga a ver a Iguana. Buenísimo. Y bueno, amigos, seguimos aquí en la sala SCD de Bellavista. Ahora sí estamos con los muchachos Marcelo Varas y la Che Guevara's VIP. Vienen bajando del escenario. Bueno, vamos a preguntarle la misma pregunta para todos. Marcelo, ¿cómo sentiste la tocata? Primera vez que están ustedes como con esta formación aquí en SCD. Bueno, muy mal porque tocamos horrible, entonces no, todo bien, salió impecable, o sea, me gustó mucho a mí, creo que el sonido estuvo bastante bueno y creo que los chiquillos tocan como los dioses, así que todo ok. Espectacular, pues compadre, un placer estar aquí por segunda vez ya, pues, aquí en esta sala. Y gracias siempre a los chiquillos, Marcelo, a la banda de Che Guevaras. Igual me interesa bastante la propuesta esta que estamos haciendo, me interpreta totalmente. Y estuvo bien, felicitaciones a todos. Y escuchan Radio Espacio.tk, siempre. Espectacular, es primera vez que toco en este escenario. La verdad es el escenario más grande que he tocado hasta ahora. Y muy feliz de estar tocando con esta conformación, ya que Marcelo está con una nueva propuesta, nuevo músico, una nueva para en el espacio musical chileno. Me sentí súper bien, pero quiero dar un agradecimiento a ti, a Radio Espacio, por venir acá al SCD, por estar trabajando con bandas nacionales y por ser precursores de este movimiento, digamos, más underground. Así que eso es lo principal. Yo me sentí bien, pero quiero rescatar el aporte de Radio Espacio acá en las bandas. Muy bien, y me sentí seguro. Al principio estaba un poco nervioso, pero se pasó arriba del escenario y con la banda de Marcelo me siento cómodo. Así que un saludo para Radio Espacio. Buenísimo, Marcelo. Y la gente que se perdió este show, que lamentablemente se queda en casa haciendo no sé qué, viendo alguna novela o algo parecido, ¿dónde la próxima vez para que no se pierdan la presentación de la Marcelo Varas y la Che Guevara Beat? No, mis amigos que vinieron, los pesco más, los voy a eliminar de Facebook. No, el 3 de junio en el Café Brasil, Camin 562, valor de entrada 2.000 pesos. Y esa es la próxima vez que pueden ver a la Che Guevara Beat Bam. Y nada, muchas gracias por haber venido, a la gente que vino. Gracias a Radio Espacio, gracias a toda la gente que asistió, porque en verdad somos un grupo nuevo, entonces que venga gente a escuchar el recital ya es un honor. Bueno, cerramos con un aplauso, ¿no?, de la banda aquí en el backstage. No se quede en casa, salga a disfrutar música independiente. Eso sería todo aquí en SCD del barrio Bella Vista. Oye, claro, ahí teníamos la nota que fue captada ahí en SCD del barrio Bellavista el recién pasado jueves. Tuvo notable la presentación, abrieron los muchachos de Iguana con toda su fuerza, con toda su pachanga, su cumbia y su ska chileno que se hizo presente en el escenario. Estuvo notablísimo, eso, estaban todos vacilando en el público. Y claro, después Marcelo Varas y la Che Guevara VIP, que cerró el show con una presentación de mucho rockabilly, mucho rock and roll. También estuvo increíble eso. Las guitarras se hicieron de las suyas ahí con Marcelo Varas y la Che Guevara VIP. Usted ya lo sabe, no se quede en casa, salga a disfrutar de buenas tocatas, salga a divertirse. Oye, las tocatas están de un nivel cada vez, como lo comentaban los muchachos de Iguana, se están superando día a día. Esto está increíble, no sé dónde vamos a terminar con esto, ¿eh? Pero está buenísimo, así que tienen que puro ir a disfrutar de música independiente. No se quede en casa viendo, qué sé yo, qué se queda haciendo en casa. Vaya a disfrutar de música independiente todas las semanas, como siempre le decimos, por lo menos una semana, una tocata a la semana, que vaya. Con eso estamos al otro lado y puede apoyar el circuito independiente, que harto que trabaja por mejorar la música emergente nacional. Así que ahí teníamos hoy un gran abrazo a Marcelo Varas, a todos los que dan vida a la Che Guevara VIP y por supuesto a los amigos de Iguana. Claro, hoy estuve escuchando el demo que me regalaron, muchachos, está buenísimo, los muchachos de Iguana siempre ahí atentos, nos regalaron un disquito que lo tengo aquí en mi mano, buenísimo, así que ya lo saben, sigan disfrutando de eso que está notable. Sigan asistiendo a las tocatas, no se las pueden perder. Ya, ahora vamos a seguir con buena música en esta edición 61. En lo cual, oye, tenemos una gran cantidad de gente escuchando en vivo. Recuerden que si usted quiere escuchar este programa completo, queda en formato podcast. De hecho, en la página www.radioespacio.tk está el link para descargar el programa. Y de hecho también está para que lo pueda escuchar en alta definición en su reproductor, ahí en la parte derecha abajo, donde dice que están todos listados los programas, ahí usted lo puede escuchar sin cortes. Claro, en alta definición, ahí en www.radioespacio.tk. Para aclararle a la gente que está escuchando hasta ahora, que de repente cuando hay tanta gente, se empieza a caer la señal, porque esto es totalmente gratuito. No pagamos ningún alojo en ninguna parte, no lo pensamos pagar tampoco. Ya, bueno, vamos a escuchar un tremendo grupo que de hecho estaba por ahí en el chat, no sé si todavía andan por ahí. Estamos escuchando al tema Love for Blood. Devil Track hace las suyas aquí en el capítulo 61 de Radio Espacio. Era el tremendo tema, Love for Blood, Devil Track, esta banda de Santiago. Oye, bueno, el tema, muchachos, bien prendido, bien power, para reventar tímpanos, como decían ahí los muchachos de Devil Track. Mayor información sobre ellos, simplemente ingrese al www.myspace.com/devil track, tal cual, Devil Truck, y podrá obtener otros temas de estos muchachos de Santiago. Un gran abrazo, por cierto, a Bios, a Rock, a Vampiro, a Terror y a Yesuino, que son los que dan vida a esta banda Devil Track, que nos acompañaba con el tema Love for Blood. ¡Buenísimo! Oye, muchachos, les voy a dar de inmediato el ganador de la botella de ron que teníamos la semana pasada. Mira, de hecho les voy a contar más o menos como el mail, porque llegaron muchos mails, muchas gracias por eso, por participar. La pregunta era súper clara, ¿cuál era el pasatiempo favorito de producción? Resulta que nuestro amigo ganador, nos envió un mail con el detalle de las 24 horas de producción. Estuvo notable. Mira, de hecho, ponte todo y sale cuando se levanta, está todo. Están las 24 horas detalladas de todo lo que hace producción. Entonces, por el ingenio, por la buena onda, el ganador es Rodrigo Iturra. Producción se va a comunicar contigo, Rodrigo. De hecho, ya le están enviando un mail para que nos pongamos de acuerdo para que puedas retirar tu ron añejo Midjans. Y muchas gracias por detallar. De hecho, voy a imprimir eso para pasárselo a la gente de producción y lo pegue en la pieza para que no se pierda durante el día, porque está notable, de verdad está notable. Muchas gracias, Rodrigo Iturra. Producción se va a comunicar contigo, te van a enviar un mail para entregarte este ron añejo Midjans, que es gentileza de sello Kraming. Buenísimo. Sigan participando cuando hayan premios que otorgamos aquí en Radio Espacio. Sí. Es así, de hecho, muy bueno eso. Buenísimo. Oye, mira, vamos a ir bien rápido. Recuerden que nos pueden seguir en Twitter a través de Radio Espacio Pod. Claro, para que nos podamos estar contactados toda la semana por todo lo que vaya ocurriendo. Ahora les tengo que presentar a una nueva banda. En realidad es un solista. Mira, que funciona con formato banda. Estamos hablando de Nazón. Nazón, bueno, es de Santiago, tiene un estilo power rock pop, ¿no? Que funcionan desde el año 2007. Los integrantes de Nazón, a pesar que Nazón es solista, ¿no? Los que tocan con él son Cristóbal Miller en teclado, Félix Iglesias en batería, Manuel Caro en bajo, Ignacio Torres en guitarra y Nazón Corbalán, que es el vocalista y guitarrista de la banda. Y si les parece, vamos a descubrir de inmediato cuál es la música de Nazón, que se está presentando por primera vez aquí en Radio Espacio, porque escuchamos el tema Reflejo. Despertar. Buenísimo, era el sonido de Nazón con su tema Reflejo. Oye, qué bien. Envío un gran abrazo y doy la bienvenida a Cristóbal, a Félix, a Manuel, a Ignacio y por supuesto a Nazón. Mayor información de él, ingrese al www.nazón.cl. Nazón con dos S's, Nazón.cl. Escuchábamos el tema Reflejo, que es parte de su segundo larga duración, Nazón. También bienvenido a Radio Espacio. Buenísimo. Oye, me estaba riendo, de hecho me tenía bastante desconcertado por la discusión bizarra que se estaba dando en el chat. Buenísimo. Muy bien, muchachos. Veo que el día lunes menos productivo de la semana. Claro, recuerden estar en las dos horas menos productivas de la semana. Buenísimo. Muy bien, el tema era... Sí, efectivamente me llamo Mauricio, sí, efectivamente me llamo Mauricio, pero siempre me han dicho Mauro, también. O Mauri, o Maurock. Qué bizarro. Muy bien, muchachos, qué ingeniosos que andan, está bien. Oye, bueno, llegamos a un momento serio. Maurrón. Maurrón también está bien. Oye, ya, tengo que seguir con el programa, ¿ya? Ya, sigamos. Como ustedes saben, nosotros a ustedes, yo le hago... Nosotros aquí en Radio Espacio les tenemos una misión, que todas las semanas, por lo menos, asista a una tocata a la semana. Es el mínimo que le pedimos para apoyar a los músicos independientes. Usted dirá, ¿de dónde saco una tocata? ¿Cómo sé cuáles son las mejores tocatas de esta semana? Súper simple, vaya, tome un lápiz y un papel, porque llegamos al panfleto acústico, claro, señores, panfleto acústico con lo mejor de las tocatas de esta semana, de esta misma semana. Como ustedes ya saben, ¿no? Vamos a partir de inmediato con este mismo día martes, 11 de mayo, porque a las 22 horas, Absenta Musical va a presentar Las Noches Absenta, poesía e indie folk, claro. Porque estarán en vivo New Old Trick y Francisca Mesa. Y también habrá lectura poética a cargo de Leonor Dinamarca, Pablo Lacroix, Carla Valdés y Santiago Pajarito. ¿Dónde es esto? En el bar El Clan. Bombero Núñez 363 en el barrio Bellavista. Ya lo sabe, este martes 11 de mayo a las 22 horas y cuesta solo 2.000 pesos. Ya lo sabe, martes 11 de mayo a las 22 horas, Absenta Musical presenta el Indie Folk Poesía. New Old Trick, Francisca Mesa y la lectura poética de Leonor Dinamarca, Pablo Lacroix, Carla Valdés y Santiago Pajarito. Barrio Bellavista, Bombero Núñez 363 en el bar El Clan por solo 2.000 pesos. No se quede fuera de este gran evento, ¿no? Mira, para el día... De aquí nos vamos a saltar al día jueves, porque el día jueves... Mira, allá está pega el jueves, claro. El día jueves 13 de mayo... tenemos a las 22 horas que se van a presentar dos amigos de la casa. Los muchachos de Resaca del Norte y Sonora Mayor. ¿Dónde? Ahí en el Cine Arte Alameda. Claro, eso es Alameda 139. O Libertador Bernardo Higgins 139. Por solo 2.000 pesos, usted puede ir a disfrutar de todo el mambo que se va a armar ahí en el Cine Arte Alameda a cargo de Resaca del Norte y Sonora Mayor. No se lo pueden perder. Este jueves 13. También el jueves 13 está el lanzamiento del nuevo disco de Raining, Black Essence, donde esto va a ser en el bar Óxido, ahí en Purísima 282, ya lo sabe, por solo 1.500 pesos. Bueno, ellos van a estar también con las bandas de Crash y Sistro, los muchachos de Raining, que estarán lanzando su nuevo disco. No se lo pueden perder, este jueves 13 a las 22 horas en el bar Óxido, Purísima 282. El viernes 14, mira, esto es parte de un ciclo de blues notable, va a estar el maestrísimo Iván Torres y las zapatillas Social Blues, donde en el bar Altazor, el bar de blues por excelencia, donde ahí en el Tonia López de Bello 0189, viernes 14 a las 23 horas. Viernes 14 a las 23 horas, Iván Torres y las zapatillas Social Blues en el Altazor, Antonia López de Bello 0189. No se lo vaya a perder, va a estar buenísimo, el gran maestro. Un gran abrazo para ti, Iván. Oye, Iván, de hecho también tenemos algunas cosas pendientes con Iván Torres. Claro que sí. Mira, otra para el viernes 14, porque a las 22 horas se presentan los grupos Firlao, Spyros, Jacon y Silis, donde en el Classic Club, Avenida Recoleta 1904, por solo 1.500 pesos. Por solo 1.500 pesos, Sir Low, Spyros, Jacon y Silis en el Classic Club, Avenida Recoleta 1904, este viernes 14 a las 22 horas. Claro. Una para el sábado, mira. Semana musical completamente, porque el sábado 15 a las 20 horas se presentan Scar of Death, Aslanel y los amigos de la casa Sembrando Terror. ¿Dónde? En la sala Master. Claro, ahí en Miguel Claro, 509. Por solo 3.000 pesos, una sala con un sonido impecable para que se pueda acercar y disfrutar de la música de Scarf of Death, Aslanel y los amigos de la casa Sembrando Terror. Oye, mira, y ahora tengo otra que es para el sábado, pero este va con todo cariño para la gente que nos escucha por allá, por Chillán, claro. Porque el sábado 15 de mayo, desde las 14 horas, en Chillán Viejo, se hará el Longa Rock, la versión 2 de este gran evento. Mira, los grupos que van a estar participando: Salem, Flor de Loto, Macho Cabrío, Condición Cero, Banda Midjan, Cizarros, Death Riller, La Duars, Día Funesto y los amigos de la casa Roca Nova. Ojo que Roca Nova vendrá desde Parral a realizar su formato acústico aquí mismo al Living Studio Radio Espacio muy pronto. Estén muy atentos a eso. Bueno, y este sábado 15 estarán ahí en Chillán Viejo en el Nonga Roll. Esto es en el Salón de la Parroquia de San Bernardo, justo al frente de la Plaza del Chillán Viejo. El aporte, la entrada, puede ser un aporte voluntario o 1.000 pesos, porque también estarán recibiendo donaciones. Claro, porque esto también va en ayuda de todos los damnificados de aquel sector. Así que ya lo saben, este sábado 15, el Chillán Viejo, el Longa Roll versión 2. Y eso es lo que tenemos para ustedes, para que asista a alguna de estas tocatas en panfleto acústico. Claro, no se quede en casa. No se quede en casa. Salga a disfrutar de buena música, de los eventos que le damos aquí en Panfleto Acústico como todas las semanas. Usted ya sabe, excelente música independiente que se presenta semana a semana en nuestro país. Claro, porque teníamos Santiago, muchas veces estamos de Concepción, de Talca, de Curicó también, de Valparaíso. En este caso teníamos una de Chillán, para que los amigos que nos escuchan por allá. Buenísimo. Oye, vamos a presentar un grupo que ya ha sonado por acá. Este es buenísimo. Los muchachos de Truán, banda de Santiago. Vamos a escuchar el tremendo tema que nos dejan, Labios de Piedra. Tempest. tiempo que transcurre cuando tú no estás. Soy el Dante y tú mi infierno para naufragar. Días grises que te aferras a la soledad. Otro que pasa simple y solo sin mirar atrás. Ha pasado el tiempo y quiero decir más. No me pidas cosas que no quieres escuchar. Agujeros negros, hombres sin hogar. Atrapado sigo, soy mi propia enfermedad. Hay un tiempo para reír. Hay un tiempo para escuchábamos el tema Hay un tiempo de los muchachos de Truán, parte de su disco Labios de Piedra. Buenísimo. Oye, un gran abrazo a Alan, a José, a Emilio y a Claudio, que le dan vida a Truán, esta banda de Santiago. Y si usted quiere obtener mayor información de ellos o escuchar otros temas, simplemente ingrese al www.myspace.com/Truán. Truán con dos M. Truán. Para escuchar otros temas así de buenos como Hay un tiempo. Buenísimo, un gran abrazo a la gente de Truán. Oye, en unos segunditos voy a estar con la gente del chat para que dejen sus saludos en este instante. De inmediato ya voy a leer todos los que están ahí participando activamente del chat en la edición en vivo todos los lunes a las 3 de la tarde, como usted ya lo sabe. Así para que se active el chat, que están ahí todos los muchachos participando, han estado todo el programa comentando todo. Bueno, oye, y a esta hora, claro, disfruta de un buen café. ¿Dónde? En O3 Sabor, una cafetería francesa con alma chilena y precios amigables. En O3 Sabor encontrarás todo lo necesario para pasar un buen momento. Disfruta de deliciosos sándwiches italianos, tortas, helados, pasteles, acompañados de Wi-Fi para ti. Shopping Los Cobres de Vitacura, local D016, a un costado del Centro Cultural Amanda. Recuerda que en O3 Sabor puedes disfrutar de música en vivo y además por solo mencionar Radio Espacio obtendrás un 15% de descuento en cafetería y un 10% en pastelería. Imagínate, puedes disfrutar de un delicioso café italiano, fina selección por solo 500 pesos. O3 Sabor, Embajador Dousignac, 1767, local D016. Shopping Los Cobres de Vitacura, a un costado del Centro Cultural Amanda. Cafetería O3 Sabor está en Radio Espacio. ¿Has pensado que el único recuerdo que te quedará de tu matrimonio para enseñarle a tus hijos son las fotografías y el video? Entonces, ¿por qué contratar a personas sin experiencia? Toma la decisión correcta. OBS Producciones Audiovisuales es la solución. Fotografías, video y producción para tu evento. En internet, www.obs.cl. Teléfono 746-4158. Mail de contacto, obs@obs.cl. Seminarios, bautizos, cumpleaños, conferencias, graduaciones o matrimonios. Recuerda que no hay nada más seguro que dejar tu evento en manos de una empresa con más de 20 años de experiencia. OBS Producciones Audiovisuales está en Radio Espacio. Con principios sólidos, bases íntegras y un fuerte sonido, Sello Kravin, la cara B del rock nacional. Sello Kravin se identifica y trabaja por el rock under chileno, buscando la consolidación de espacios para que esta escena pueda expresarse y ser reconocida como tal. Vive la pasión under, Sello Kravin, la cara B del rock nacional. Para contactarte con Kravin, escribe a info@sellokravin.cl o a kravinsrecords@gmail.com. Puedes conocer más de Kravin y de sus bandas afiliadas en su sitio web www.sellokravin.cl o síguelos en Twitter www.twitter.com/kravinchile. Vive la pasión under, Sello Kravin, la cara B del rock nacional. Sello Kravin está en Radio Espacio. Buenísimo, un gran abrazo, ¿no?, a la gente de OBS, a Kravin y a O3 Sabor que están en Radio Espacio. Vamos con la gente del chat que está participando activamente en este minuto. Por ejemplo, vamos a correr esto para acá. Ahí estaría Superhombre Moldún, que está también Terraplén. Lady Macbeth, no la habíamos visto. Muchos saludos para ti, claro. Oye, Mala Imagen, la gente de Mala Imagen siempre presente. Payo Rock, un gran abrazo de la gente de Palo Blanco. Perfecto. Paz, un saludo para ti también. Claro, saludos desde Brasil, Payo Rock. Marceluna, mira, estaba saludando a los muchachos de Éboli. Claro, Éboli se vienen un segundito más. Van a llegar acá al Living Studio de Radio Espacio a grabar su formato acústico. Claro que sí, Absenta Musical. Ya los saludamos a los muchachos. Claro, recuerden que ellos están con este evento el día martes. No lo olvide, participe. Y Rock también está presente. Harta gente participando activamente del chat. Perfecto, vamos a buscar por acá. Ya, buenísimo. Recuerden que nos pueden escribir toda la semana a través de Twitter a Radio Espacio Pod. O también nos pueden contactar todas las bandas. Peter de Jack también está presente. De Perro de Jack, claro. También nos pueden contactar a radioespacio@hotmail.com para cualquier solicitud que tenga. O si tienes una banda y quieres que suene acá, también, súper simple, radioespacio@hotmail.com. Ya lo saben. Y recuerden que en podcaster.cl también nos pueden comentar todo lo que quieran, ahí donde siempre estamos dentro de los más escuchados. Buenísimo. Vamos a seguir con la música. Mira, vamos a escuchar un tremendo grupo, ¿no? Que es un proyecto solista que tiene formación de grupo. Estamos hablando de Marín. Escuchamos desde ya los sonidos de Marín con su tema Presentir. Quisiste asegurarte un poco de satisfacción, pero no calculaste que al medio me encontraba yo. Hoy lúgubre me siento cuando me pongo bajo el sol. Intentaré vencerlo guardando todo en un cajón. Fingías todo el tiempo una emoción artificial, y yo me iba creyendo que éramos algo especial. Bueno, y escuchamos Presentir de la banda Marín, banda de Santiago. Y bueno, aprovecho de enviarle un gran abrazo a Nelson, a Andy y a Rodrigo, el líder de esta banda. Y si usted quiere escuchar otros temas de ellos, simplemente ingrese en su computadora al www.myspace.com/marinmusica para obtener otros temas de esta banda de Santiago, Marín, que escuchábamos el tema Presentir. Bueno, nosotros seguimos aquí disfrutando de la buena música independiente que se programa semana a semana aquí en Radio Espacio. Pero como les dije, en esta edición 61 no iba a estar solo aquí en el estudio. Claro que no, porque ya se encuentran aquí los muchachos de Éboli. ¡Un aplauso para los muchachos! ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo llegaron? Todo bien, fue difícil la llegada, el taco una locura, pero aquí estamos y estamos listos para darle con todo. Perfecto. Oye, bueno, para que los auditores sepan quiénes son los que dan vida a Éboli, si se pueden presentar, ¿no? Cada uno de los integrantes de esta banda. Mi nombre es Cristian Ursúa, soy el tecladista, soy las segundas voces y en esta ocasión, Unplugged, soy el melodista. Perfecto. Por allá va el micrófono. Por acá, Sebastián. Baterista, percusionista de la banda. Y aquí poniéndole con todo para que todo suene bien. Perfecto, y sigue rotando el micrófono por el estudio de Radio Espacio. Bueno, yo soy Leonardo Vargas, soy el guitarrista de la banda. Y eso, guitarra acústica el día de hoy. El día de hoy, claro. Por acá. Hola Mauricio, soy Marco Villagra, primera voz de Éboli y segunda guitarra. Perfecto. Y nos falta el quinto integrante de Éboli. Bueno, mi nombre es Cristian Forquera, de apodo Nene. Trabajo con las cuatro cuerdas y además con sintetizadores. En este caso, en formato Unplugged, vamos a trabajar solo con cuerdas. Ah, sintetizador originalmente. En esta ocasión, cuerdas. Perfecto. Sí, adaptado para la situación. Buenísimo. Oye, cuéntenme un poco, muchachos, la pregunta más difícil que se le puede hacer a una banda, tal vez para ustedes, ¿no? ¿Cuál es el estilo que puede... ¿Cómo pueden calificar la música de Éboli? Bueno, nosotros hacemos rock fusión, básicamente, porque mezclamos una serie de elementos de distintos estilos, digamos, pero la base es bien rockera, digamos. Y de hecho es como un desafío para nosotros hacer este formato acústico por lo mismo, porque utilizamos mucho todo lo que es eléctrico. Claro, ya estábamos hablando de sintetizadores. Exactamente, tenemos tres sintetizadores en formato normal, digamos. O sea, esto es totalmente nuevo. Exactamente, y claro, y como le decía, fusión de muchos estilos, pero básicamente rock. Oye, y cuéntenme juntos desde cuándo la banda Éboli. A ver, juntos desde el año 2003. 2003. Unos 7 años, entre medio hay unos casos especiales, pero sí, desde 2003, participando de la música Maipucina, ya. Participando en gracias. harto me decías que, bueno, nosotros estábamos conversando con los muchachos en off también. Y tú me contabas que también han participado en varias concursos universitarios. Sí. Participado en concursos de bandas universitarios, municipales, siempre poniéndole el hombro a la música nacional y a la música independiente. Buenísimo. Oye, muchachos, ¿les parece si partimos de inmediato con la música? Cuéntame, ¿con qué tema vamos a partir? Perfecto, vamos esta a sesión acústica de Éboli. Vamos a partir, Mauricio, con el tema Origami. Origami, sí. Perfecto. De los temas más suaves y más románticos que tenemos como Éboli. Buenísimo, entonces los dejamos a los muchachos en el escenario y nos vamos con Origami, Éboli, en la sesión acústica de esta edición 61 de Radio Espacio. Thank you. Buenísimo. Era Origami Éboli, aquí en el Living Studio de Radio Espacio. Qué lindo tema, muchachos. Oye, cuéntenme un poco, bueno, sobre eso mismo vamos a conversar, las letras. ¿Quién es el compositor de la banda? ¿Cómo ocurre la magia? ¿Cómo se crea en Éboli? Bueno, las letras en realidad son... nacen de distintas maneras. Hay creaciones personales, generalmente pasan por remezcla del grupo. Alguien trae una idea, el resto le empezamos a meter mano. Otras veces empezamos en la sala y entre todos armamos una letra. Es diferente y tiene que ver mucho con la evidencia personal. Yo creo que en rigor tratamos de que Éboli sea una fotografía emocional tanto de nuestras vidas como de la sociedad. En el fondo. Ah, buenísimo. Sí, es como eso. O sea, escuchar una canción de Éboli tiene que ser lo mismo al oído que ver una foto a los ojos. Ah, qué bien. Bueno, ahí está el poeta de la banda, ¿no? Ya lo identificamos. Bien, perfecto. Oye, ¿todos componen? ¿O son quiénes son los que llegan con las letras, digamos, con la maqueta? En cuanto a la lírica, no estamos hablando todavía de la música, sino que la lírica. En general se traen ideas, pero al final le metemos todo en mano y se arma algo conjunto. Ah, buenísimo. Ya, perfecto. Oye, ¿les parece? Seguimos de inmediato con la música, ¿no? Dale. Esto está buenísimo. ¿Con qué tema vamos a ir a continuación? Y cuéntame un poco sobre el tema. Va para allá el micrófono. El tema que vamos a tocar ahora se llama Fantasma. Fantasmas. Sí, y es un tema que tiene que ver con, más que nada, con nuestra niñez, cómo empezamos a descubrir el mundo y cómo empezamos a ver la realidad de nuestro país, cómo lo veíamos día a día en la calle. Estamos hablando del año 80. Y eso, porque había un personaje que no era muy agradable para nosotros y ese tema va dedicado para él y para toda su descendencia. Ah, perfecto, buenísimo. Bueno, dejamos a Éboli en el escenario entonces con su tema Fantasmas, aquí en el acústico del capítulo 61 de Radio Espacio. Ha preguntado general. Oye, ese iba con dedicación, ¿eh? Muy buen tema, buenísimo lo que escuchábamos, tema Fantasmas. Muy bien, oye, muchachos, cuéntenme un poco, Éboli, el nombre, algo extraño, ¿de dónde nace? ¿Cómo nace este nombre de esta banda? Esta pregunta es para mí. Ah, esa pregunta es para ti, ah, perfecto. Sí, sí. Sí, que a mí me tocó un poco de llegar con un poco el nombre y pasó algo bastante curioso, en verdad. En verdad es la inconsciencia de un niño. Eso es lo que dice el nombre. Porque fue el acto de un niño en tratar de ¿cómo se podría decir? Garabatear palabras y que formaron una palabra completa que decía. ¿Y esto de dónde? ¿Dónde? Bueno, en verdad fue mi sobrina que dibujó un par de figuras en un globo y era un mar de palabras y de letras, y que entre medio está esa palabra. ¡Ah, buenísimo! Sí, y ahí yo, oye, cabrón, le dije, llegué con el globo al ensayo y le dije, oye, mira, esto, hay una palabra muy entretenida entre medio, así interesante, que podríamos utilizar para nuestro grupo, y que también tiene un trasfondo de la inconsciencia, de la búsqueda, de que algo no está concebido y que... Oye, qué buena forma de obtener un nombre. Oye, mandémosle al tío un saludo. ¿Cómo se llama ella? Mila. La que bautizó la banda, sí, en definitiva, sí, ¿no? Sí. Perfecto, buenísimo. Ella tiene todo el crédito. Bueno, perfecto. Entonces un saludo para ella también. Oye, ahora cuéntenme un poco sobre las grabaciones. ¿Cómo le ha ido los estudios? Porque ustedes gentilmente me han traído este disco que lo tengo en mi mano. Éboli, el homónimo, ¿no? Un muy buen trabajo, tiene una muy buena gráfica, muy buen papel, muy lindo el regalo que me trajeron aquí a la radio. Cuéntenme sobre esto y sobre cómo le ha ido las grabaciones, ¿no? Bueno, el trabajo gráfico, estuvimos trabajando ahí un poco, sacando fotografías en X cosas y empezando a trabajar con la parte digital, que íbamos a lograr un poco ese trabajo, y la parte musical, el trabajo del demo, lo pudimos realizar en función de hartas grabaciones que hicimos con batería, y después trabajamos nosotros en forma doméstica hasta llegar al resultado final. Un trabajo total y absolutamente independiente. Independiente, el paso aquí para que complemente un poco el trabajo que realizamos. Bueno, yo lo tengo en mi mano, mientras un disco de 7 temas que me lo trajeron de regalo, buenísimo, me encantan los regalos musicales, son los que me gustan. Bueno, ese demo en rigor tiene mucho cariño y pasión entre medio, porque lo que pasó fue de que nos sentamos un día y dijimos, tenemos que grabar nuestros temas. Entonces pasó un proceso muy largo, que fue el proceso de composición, y después de eso dijimos, tenemos que grabarlo. Entonces ya, ahí empezamos a descubrir nosotros mismos como casi como pseudo estudio. O sea, ya, pasar del tema de ser músico a ser productores musicales y empezar a grabarlo, mezclar, claro, masterizar y otro cuento. Ponerte en el otro lado de la, claro, de la moneda, perfecto. Ahí nacieron, digamos, varios temas importantes y fuimos aprendiendo muchas cosas en el camino. Y por otra parte, una tirada, digamos, fundamental de ese demo fue que ganamos un concurso y donde el premio mayor era ser grabado, digamos, profesionalmente en un estudio, digamos, del Instituto Musical que enseñaba sonido. Ah, buenísimo, que era lo que me conversaba Marco antes, claro, que habían participado. Nada, buenísimo. Entonces la idea fue, mezclamos nuestro trabajo con lo que hicimos nosotros, los chicos después pescaron los temas que habíamos hecho nosotros y los remasterizaron y los pusimos todos en un disco. Bueno, y dado lo anterior, no quisimos ser menos viniendo al programa y que queríamos dar un regalo a la gente que escucha. Y en ese sentido, lo que queremos hacer es que hay 5 discos para regalar. ¡Perfecto! Y en esos 5 discos, para que la gente se los lleve y pueda mandar un mail, lo único que tienen que decir es cuál es el apodo del bajista de la banda. Ah, perfecto, que ya salió en esta misma entrevista. Ah, buenísimo. Solo hay que escuchar. Buenísimo. ¿Cuántos discos tenemos para los auditores? 5 discos para la gente. 5 discos para los auditores, ya lo saben. Si quieren tener este disco que tengo en mi mano de Éboli y que no le cuenten cómo es, sino tenerlo de su propiedad, simplemente escriba a radioespacio@hotmail.com y me dice, ¿cuál es el apodo del bajista? No, dale, no lo puede decir más usted. Perfecto. Oye, buenísimo. 5. Oye, los auditores lo van a agradecer. Perfecto. 5 discos entonces a los primeros 5 mails que lleguen desde ahora ya. Escriba de inmediato radioespacio@hotmail.com con el apodo del bajista. En esta ocasión, bajista, le doy más pistas, ¿no? Se lleva de inmediato un disco. Buenísimo. Gentileza a los muchachos. Aplauso para los muchachos. Buenísimo. Oye, pero ahora yo creo que me regalan algo a mí. Otro tema. ¿Con qué tema? ¿Qué tema me pueden regalar? Para poder seguir con esta sesión acústica que está buenísima aquí en la edición 61 de Radio Espacio. Bueno, el siguiente tema se llama Just to Know. A ver, ¿cómo se llama? Just to Know. Just to Know. Solo lo sabes. Ya, y el tema está cantado en inglés. Así es. Buenísimo. Ya. El tema que tiene que ver con la internacionalización de nuestra carrera. Ah, perfecto, ya. No, es una broma. Es un tema que tiene que ver con... Ni siquiera optando al mercado latino de Estados Unidos. Perfecto, buenísimo. No. Es una broma. Solamente es un tema que tiene que ver con la sensibilidad de otra letra, de otra forma de rimar y, bueno. Ya, y va para allá el micrófono, por algo, bueno, irá para allá. Este tema tiene una característica especial porque, digamos, dentro de la música, lo más importante es la musicalidad. Perfecto. Y en la musicalidad es importante experimentar en otro idioma porque hay idiomas que tienden a un estilo. Por ejemplo, el portugués tiende al bossa nova, el italiano tiende al romántico y el inglés tiende al rock. Entonces queríamos un poco explorar esa faceta, explorar cómo sonaban palabras más cortas y más duras. Entonces, en ese sentido, se creó Just Know, que es un tema romántico que habla básicamente de un desamor, donde existe mucho sentimentalismo, emocionalidad, y es una nueva foto emocional de Éboli. Y así de simple. O sea, más allá del lenguaje, la idea que trascienda es que la canción por sí sola hable, que la música hable y que la gente la, digamos, la conmueva. Oye, me queda clarísimo que creíste todo el tema, ¿no? Sí. Perfecto. Buenísimo. Entonces los dejamos con Éboli, formato acústico Just to Know, aquí en la edición 61 de Radio Espacio. Thank you. makes no sense if I'm living this way. Go away where my arms can reach again. Oye, qué buen tema, Just to Know. Oye, buenísimo. Buenísimo, estaba escuchando la presentación acústica de Éboli aquí en Radio Espacio. Muchachos, los auditores que están escuchando hasta ahora, que están activos ahí en el chat, cuénteme, ¿dónde los pueden encontrar en internet? Ya, chiquillos, mira, aquí nos encuentran en myspace.com/Éboli, que se deletrea E-B-O-O-L-I. Ah, perfecto. Entonces ¿ya? Sería E, B corta, doble O, L y latina. Correcto. ¿Ya? Perfecto. Y también en el correo electrónico, Éboli, E, B corta, O, O, L, I, punto, banda, arroba, gmail.com. Perfecto. Para cualquier contratación y todas cualquier esas cosas. Cualquier evento, nos llaman nomás y vamos. La gente vamos de Viña está tomando nota en este minuto y todo, perfecto. Donde sea, vamos a ir. Perfecto. Oye, cuéntenme un poco sobre, aparte de internet, ¿cuáles son sus planes? ¿Cómo ven la proyección de Éboli de aquí en más? Porque ya tienen este pseudo, ustedes lo denominan demo, pero son 7 temas, es prácticamente un disco. ¿Cuáles son los futuros proyectos de Éboli? O sea, yo creo que Éboli tiene que ver con nuestros sueños, con nuestras motivaciones, con nuestra, básicamente nuestro alter ego. Lo que significa que para nosotros Éboli tiene que ver con la amistad, tiene que ver con la familia, tiene que ver con nuestra forma de entender nuestra vida. En ese sentido queremos llegar lo más lejos que podamos llegar, o sea, no existe un límite, no existe decir esto es esto, no existe ningún encasillamiento, ni en la música, ni en nada. Oye, porque ustedes también fuera en el off, antes de cuando estaban llegando los muchachos, me comentaban que ustedes son amigos de mucho tiempo. De hecho, por ahí había una amistad desde kinder, no sé quién eran los que... ¿Quiénes bueno, son los que se han aguantado tantos años? Sí. Leonardo, guitarrista, y Marco, vocalista. Fue cosa del destino. Nosotros nos conocimos, fuimos los mejores amigos de kinder. ¿De kinder? Kinder. De yo salí hace pocos años de eso, ¿no? Sí, sí. Poquito, no, se poquito. Te ve. Tu puerta se te ve. Buenísimo. Sí. Fuimos amigos. Y oye, pero es mito vida. Que repitieron el kinder, ¿no? Eso es un mito, ¿no? No, si lo repetimos. De hecho, sí. Perfecto. Sí lo repetimos. Pero eso no teníamos que decirlo. Ya. Pero sí, Éboli nace de una amistad profunda, tremenda. Éboli no es solo música. Éboli es todo lo que quiere decir con la esencia de cada uno de nosotros. Ah, perfecto. O sea, hay todo un feeling fuera de tocar. Eso. O sea, ustedes se juntan, se comen su asado. Mira, y estamos todos invitados y todas esas cosas. Perfecto. Te voy a comentar una cosa. Que el primer bajista de Éboli, que en ese tiempo se llama de otra forma, no lo voy a decir. Ya. Pero es una forma de recordar a un amigo, un gran amigo que nosotros tuvimos y que tenemos, Claudio. ¿Ya? Claudio nos dejó hace un año, un poquito más, nos dejó. ¿Ya? También es un momento de recordarlo. Pero Éboli es eso, es la música. Tuvimos la suerte de tener un tremendo músico que suplió a Claudio, que es Nene. Ah, creo que ahí está la pista de la... Ya, nuevamente, perfecto, buenísimo. Creo que hay una pista, pero sí, es tiempo de nombrarlo. Y Éboli es eso, es la amistad, es el reencuentro, es todo lo que quiere decir con la esencia del hombre y de todo. Oye, ¿qué es lo más lindo de hacer música, no? Hacer música entre amigos deja mucho más que... Oye, qué bueno. Vamos a seguir con la música, sigamos con la música, muchachos. Cuénteme, ¿con qué tema vamos a ir ahora? Bueno, el tema que sigue lo va a decir el Leo. El Leo. También me está quitando el micrófono. Suéltalo. Kinder que viene haciendo lo mismo. Sí, siempre hace lo mismo. Me quitaba las colaciones cuando era chico. Una cosa impresionante. Bueno, el próximo tema se llama Mundo Revés y es un tema también que tiene que ver con encontrarse con personas, encontrarse en un punto en la vida con una persona X y entenderse y desentenderse también. Ah, perfecto. De eso se trata Mundo Revés. Entonces dejamos a los muchachos en el escenario, siguen ustedes disfrutando de este gran acústico de Éboli con Mundo Revés. Éboli, capítulo 61 de Radio Espacio. Thank you. Buenísimo, Mundo Revés, escuchábamos con los muchachos de un tremendo desenchufado que estamos disfrutando en esta edición 61. Y bueno, lamentablemente, debo decir lamentablemente, estamos llegando al final de la presentación. Pero tranquilos muchachos, ellos se van a despedir con un tema más, como ya es tradición aquí en la radio urbana. Recuerden que están los videos ahí en www.radioespacio.tk. Recuerde también que tiene que enviar un mail a radioespacio@hotmail.com con el apodo del bajista. Han dado dos pistas ya, los muchachos son bastante generosos. Han dejado 5 ediciones de su disco acá para ustedes. Simplemente los 5 primeros mails que lleguen a radioespacio@hotmail.com, sin concursos ni sorteos, se lo llevan este tremendo trabajo de los muchachos de Éboli. Bueno, pero ellos, ahora es el turno, nosotros como Radio Espacio, queremos agradecer su presencia acá, queremos agradecer que hayan llegado hasta el último rincón de Santiago de Chile y que hayan hecho esta tremenda presentación. Que queda un tema más que van a ejecutar los chicos, pero los micrófonos son suyos para todo lo que quieran decir en este minuto. Los agradecimientos a su gente, ¿no? Ahí están los micrófonos para que hablen todo lo que quieran aquí en la Radio Urbana. Bueno, primero quiero presentar el siguiente tema que se llama Afán. Y afán significa quizás un afán por vivir, un afán por dejar de vivir. Y creo que es mejor que la música lo explique por sí misma. Por mi parte me despido. Quisiera saludar a alguien que me ha hecho esta tarea de ser músico. Digamos, me lo ha hecho increíble, que ha sido mi señora. Así que un saludo para ella, mi gato precioso, Carla Rivera. Y aquí paso el micrófono. Buenísimo. Bueno, despidiéndose, yo quiero dar mucho agradecimiento a mi familia, a mi madre, a Maxo, que me ha entendido. La música igual es complicado, toma harto tiempo. Y realmente, no sé, la familia no te entiende, dice, va y salí, llegáis muy tarde, pero esto tiene harto trabajo y harto cariño. Agradecimiento primero que nada a mi madre, a mi familia, a mi casa, también a mi flaquita que me está esperando en la casa. Y le mando un vasito. Perfecto. Sigue corriendo el micrófono por los muchachos de Éboli. Bueno, yo quiero agradecerte primero que nada a ti, Mauricio. Ha sido un placer estar acá en el último rincón de Santiago. Ha sido realmente una muy bonita experiencia, lo hemos pasado muy bien, ha sido de lujo. Y claro, y además quisiera mandar un saludo, bueno, a todos los que me conocen. La muletilla clásica, claro. Perfecto. No, y claro, y a mi mujer, que inspira cada día las letras que escribo y las cosas que se me están ocurriendo para seguir, para que Éboli siga haciendo buena música y ojalá que, bueno, que esto progrese y eso. Excelente. Bueno, Mauricio, también un agradecimiento tremendo a ti, a tu equipo que está detrás, que nadie lo ve, pero es un gran equipo y vamos a permanecer contigo. Buenísimo. Sí, compadre. Sea lo que sea. Mi agradecimiento están a mi madre, a mi mujer, a mi hermano, toda la gente que ha creído en nosotros como banda. No creas que es una cosa que viene de ahora. Nosotros hemos crecido en la música. Son años ya. Años y años. Años de paciencia para la familia. Sí, claro. Y creo que se plasma en la pasión que nosotros le ponemos de todo esto. A mi mujer, Paula, la Camila, que también seguramente va a escuchar este programa. A mi abuela, que también puede ser que me dejó un gran legado en crear voces, en mi padre también. Toda la sangre, Villagra. Ah, muy bien. Plasma en Éboli. Perfecto. Y le paso el micrófono a Nene. Oye, buenísimo. No me quedan palabras. No, yo quisiera agradecer tu disposición hacia nosotros, el trabajo que se ha logrado ahora en este formato que para nosotros lo preparamos en función de esto, que ha sido bueno. Hemos trabajado en función, ha salido increíble, ha sonado bien, hemos adaptado muy bien nuestra esencia en esta improvisación, quizá, pero ha sido un trabajo fuerte. y gracias a mi madre, claramente, yo creo que nuestras familias han sido un gran apoyo en nuestras carreras musicales, independiente que no han sido nuestra profesión, pero sí han sido nuestro espaldarazo, al fin y al cabo. Perfecto. Claramente a mi chica, La Paz, la quiero mucho. Y sé que va a estar escuchando este programa en este momento. Y bueno, nada, agradecer a todos los auditores que... Y gracias. Oye, buenísimo. Bueno, los chicos van a cerrar con el tema Fan. Un aplauso para Éboli, ¿no? Los dejamos en el escenario nuevamente y ellos se despiden con este tema. Afán, aquí, el tema que los vio nacer aquí en Radio Espacio, claro, el mismo tema. Dejamos a Éboli con Afán, aquí en el capítulo 61 de Radio Espacio. buenísimo, teníamos el desenchufado de Evoli. Oye, qué bueno, buenísimo. Edición 61 se está cerrando con este tremendo desenchufado de Evoli. Oye, muchas gracias a todos los que enviaron mail por los discos que tenemos que dejar a los muchachos en este minuto de Evoli. Ajá, ¿ya? Por ejemplo, quiero saludar a todas las personas que están en este minuto en el mail, que no, en el mail, en el chat, que están preguntando cuándo se transmite en vivo y a qué hora se transmite esto. Lohermida TV, algo así. Lohermida TV, ajá. Se está transmitiendo en vivo en este mismo instante, amigo mío, y estás en la edición de Radio Espacio número 61. Buenísimo. Oye, tengo los nombres de los ganadores de los 5 discos de Evoli, que los muchachos se los dejaron a ustedes, claro. Así que vamos a dar los nombres de inmediato, porque tenemos a Víctor Orellana, señor Roberto Díez, Uriel Cisternas también, Daniel Campos, y hay que ser justos, dijimos los 5 primeros mails. También está Seb, que se le envió un mail porque no nos dejó su nombre, nos dejó solamente su apodo. Así que también eres uno de los afortunados que tienen una de estas ediciones del disco homónimo de Evoli. Así que ya lo saben, les vamos a enviar de inmediato un mail a cada uno de ustedes. Los repito, Víctor Orellana, Roberto Díez, Uriel Cisternas, Daniel Campos y Seb, que se le envió el mail porque... No dijimos que tenía que poner el nombre, dijimos que eran los primeros 5 mails. A todos los otros mails que llegaron, muchas gracias por participar. Pero vamos a tener siguiendo premios para ustedes, pero este es una gentileza de los muchachos de Evoli que acaban de terminar su formato acústico para ustedes, que estuvo notablísimo, buenísimo. Así que ya lo saben, muchachos, estamos llegando al final de la edición 61. Quiero enviar un gran abrazo, un gran beso fuerte y apretado a Nona, por supuesto, claro. Para usted, Nona, un gran abrazo, un gran beso. Muchas gracias por estar escuchando Radio Espacio. Buenísimo. Oigan, muchachos, nos estamos despidiendo. Nos vamos a encontrar el... ¡Uy, que salió largo el programa! Miren la hora. Ya, perfecto. Claro, estamos pasadísimos. Ya, buenísimo. Sobre todo lo que me están diciendo, que la funa, que el ron, vengan para acá. Los espero de inmediato, pero al tiro. Hoy, lunes, si llegan acá, hacemos algo al tiro. ¿Ah? A ver, no son tan choros por el chat. Ya, pues. A ver, Moldún. Macbeth, a ver qué tanto le... Vénganse para acá, siempre bienvenidos. Están aquí en la casa de Radio Espacio. Ariel, véngase para acá también. Pase a buscar a los demás muchachos y nos juntamos todos acá. Buenísimo. Claro, eran los primeros 5 mails los que llegaron los discos. Así que... ya lo saben, sigan participando de Radio Espacio. Vamos a despedirnos con música, como siempre. Una banda amiga de la casa. Estamos hablando de Six Taboo, que va a cerrar con el tema El Secreto. Mayor información de Six Taboo en www.myspace.com/sixtaboo-rock. Y envío un gran abrazo a Manuel, a Hugo, a Esteban, a Álvaro y a Omar, que son los que dan vida a Six Taboo, que es la banda que va a cerrar esta edición 61. Dije los nombres, se los vuelvo a repetir: Víctor Orellana, Roberto Díez, Uriel Cisternas, Daniel Campos y Seb. Son los ganadores de los 5 discos de Evoli que dejaron gentileza a los muchachos para todos ustedes que están escuchando a esta hora la edición 61. Muchas gracias por participar. Ya, muchachos, nos estamos despidiendo hasta la próxima semana. Muchas gracias OBS Producciones Audiovisuales. Muchas gracias Café Otro Sabor. Y muchas gracias Sello Cravin por estar aquí en Radio Espacio. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Recuerden que nos pueden comentar a través de podcaster.cl. La próxima semana vamos a estar nuevamente con un desenchufado. Van a llegar hasta acá los tíos bizarros a realizar su formato acústico. Eso va a estar buenísimo. Eso la próxima semana. El próximo lunes a las 3 de la tarde nos encontramos nuevamente aquí en la edición en vivo de Radio Espacio. Muchas gracias a todos. Nos encontramos el lunes. Cerramos con Six Taboo y el tema El Secreto. Sigan participando, sigan disfrutando de buena música y no se queden en casa. Salga a disfrutar de música independiente como le damos todas las semanas aquí en Radio Espacio. Muchas gracias, Evoli. Yo me despido. Mi nombre es Mauricio Béjar y será hasta el próximo lunes. Sería todo. Chau, chau, chau, chau, chau.